ya empezó. Unile Asociados. Calcio e Associati. Y ya empezó. Unile Asociados, ¿viste? Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Hola, hola, hola, sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Fútbol y Asociados. Y por esta semana vamos a regresar al viejo formato de un programa un poquito más extendido. Motivos: se va a adelantar la fecha 18 del torneo ecuatoriano, va a haber feriado y creemos que más oportuno va a ser en este momento sacar la edición del podcast de Fútbol y Asociados. Soy Edison Guapaz Zambrano, nuevamente estamos aquí presentes junto a mi coideario, coequipero, presentando este programa, dándoles información y orientación sobre lo que está pasando en el fútbol ecuatoriano, fútbol internacional, deporte, y de vez en cuando hablamos de algún tema coyuntural. Y claro, estamos en Fútbol Asociados. Les damos la bienvenida, como siempre. Soy Sebas Calero, alias Borrego. Les podemos asegurar que estamos felices de hacer este podcast. Una devoción para nosotros. Les damos la bienvenida. Sean bienvenidos. Sepan todos que gracias al apoyo que tenemos de varios amigos, gente que le gusta lo que hacemos, que nos sigue en Twitter, que nos sigue en Facebook, es que seguimos nosotros con esta misión. Y lógicamente les agradecemos. Estamos aquí además gracias al buen Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware, siempre a la orden, siempre Metal World. El aguante de Metal World, no te olvides. Estamos además aquí gracias a Electro Supplies, siempre Electro Supplies. Electro Supplies, Eri. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido los puedes solicitar a través de electrosupplies.net, donde te puedes enterar todas las facilidades de pago a la hora de importar tus repuestos de automóvil, tus accesorios, tus gadgets para tus dispositivos electrónicos favoritos, para que los tunees, para que los repares, para que funcionen más allá de lo evidente. Electro Supplies a través de electrosupplies.net. Haremos una emisión hoy mucho más larga, pero vamos ya con los titulares. La estructura del programa no cambiará. Igual, como siempre, esperando que les guste. Titulares de Fútbol y Asociados. Dos cabezazos de Nahuel Pan para el triunfo de Barcelona en el Clásico del Astillero. Les vamos a detallar lo que fue el partido de la fecha, sin duda el partido más atractivo del fútbol ecuatoriano. Bueno, y cayó Emelec y no supieron aprovechar ni Liga, ni Deportivo Quito, ni Católica. Sigue firme el Ballet Azul. Les vamos a hablar de todo lo que fue la fecha 17. A pesar de la derrota eléctrica, están en la cima. Convocatoria de la selección ecuatoriana de fútbol. Duelos de eliminatorios versus Perú, versus Argentina. Amistoso frente a Alemania. La despedida de Patricio Urrutia. Toda esta agenda tendrá la selección ecuatoriana de fútbol. Les vamos a hablar de los convocados. ¿Qué nos parece? Si sí, si no. Y la previa para los duelos mundialistas o premundialistas. Thank you. Regresamos en Fútbol Asociados gracias al aguante de Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware, siempre a la orden, siempre Metal World. Estamos además aquí gracias al buen Electro Supplies, Eddie. Electro Supplies. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido, usted lo puede solicitar a través de electrosupplies.net. Si usted nos sigue en Twitter, a Fútbol y Asociados, la dirección para seguirnos, @FYA, puede hacerse acreedor a varios descuentos en la adquisición, en la compra, en la traída de repuestos de electrónicos, de gadgets, de accesorios para tus dispositivos, tus aparatos electrónicos para que funcionen papelito. A través de electrosupplies.net, no te olvides de seguirnos en Twitter, @FYA. Porque nosotros publicamos alineaciones antes que nadie. Bueno, casi siempre. Una labor de inteligencia distintiva del Twitter de Fútbol y Asociados. Consultado por los que saben, por los que necesitan información valiosa como la que da el Eddie en Fútbol y Asociados. Y bueno, una cuenta que paso a paso se va haciendo más nombre y gana más adeptos. Si tú no eres uno de ellos, ¿qué esperas? @FYA, o ponle Fútbol y Asociados buscar y de ley salimos de ahí. Loguito verde, FIA, Fútbol Asociados, ya ves, toda información de fútbol ecuatoriano básicamente, y nos sigues. Bueno, entonces tenemos programa básicamente dedicado al fútbol ecuatoriano, como tú decías, se jugó la fecha 17 este fin de semana, resultados apretados, sorpresivos creo que ni uno. Tal vez el del Bancará sería el más sorpresivo porque venía último y le saca un empate a uno de los que estaban peleando por los primeros sitios como el Quito. Pero bueno, eso fue y claro, la gran noticia fue la victoria de Barcelona sobre Melec en el clásico del Astillero. Pero bueno, vamos empezando con un poquito de orden a recordar lo que fue toda esta fecha 17. Arrancamos el viernes cuando el Liga de Loja cayó en su estadio en el Reina del Cisne 3-1 frente al Deportivo Cuenca y con eso pues ya fue 3-1, ¿no? 3-1. Sí. Ponme por Dios las fechas ya. No, sí. 3-1 ganó el Deportivo Cuenca. Y esto del Alzheimer me está matando. Es más, estaba ganando la Liga de Loja con gol de Johnny Uchuari, si te acuerdas. Luego vinieron dos anotaciones de Andrés Ríos. Y una más de... ¿Quién más fue? La otra no me acuerdo. Ah, de el joven... No, joven. El valor Miller Castillo. Sí, todavía es joven Miller Castillo. Bueno, el tema de este partido es que casi siempre fue dominado por el cuadro de Deportivo Cuenca. Un Liga de Loja que, dicho por la gente, la prensa de la ciudad, lucía desde hace un par de fechas ya bastante apático. Un técnico ya no concentrado en la causa del equipo. Se fue Paul Vélez ya del equipo, aparte en este juego se fue expulsado. Decíamos ya pues qué onda con Paul Vélez, que vive expulsado de en el torneo. Carne de tigre, decías que le estaban dando en el desayuno. Claro, un usuario que nos sigue en Twitter sí nos hizo caer un poquito en cuenta, en verdad no con tantas expulsiones, con el bajo rendimiento. Da todas las claras de que el profesor Vélez ya no quería seguir en Liga de Loja, se había, pues ya no daba más el tema. Entonces, bueno, se pone en ventaja a los lojanos con gol de Johnny Uchuari. Minuto 35. Primer gol en el año. Empujando más o menos un balón que quedó vago por ahí en el área. Él inició la jugada, recuerdo, la tomó pasando medio campo. Luego hubo varias incursiones ofensivas, la pelota quedó un poco sin destino, sin dueño, y la recogió Uchuari para depositar la comodidad sin portero ya en la meta. Eso es minuto 35 del primer tiempo. Se fue así la Liga de Loja con esa victoria parcial. En la segunda etapa vendrían los tres goles del Deportivo Cuenca. Un cambio lógico, predecible, fue la entrada de Andrés López en el cuadro cuencano. Con eso ya tuvo un poquito más de seguridad en el costado derecho, que era el izquierdo para Loja, el que manejaba Uchuari. Sí, con eso pasaba ya. De por sí el Cuenca era el dueño del partido, pero sin mayor contundencia y con algún par de complicaciones defensivas pasaba a dominar el partido. Y ciertamente sobre el final ya llegó el premio para el cuadro cuencano. Goles de Andrés Ríos, que está rompiendo, le está haciendo gran figura del cuadro de Deportivo Cuenca. Van 3 semanas seguidas que marca. Y ya es el segundo tercero. Déjame recordar. Está con 9 goles en este momento Andrés Ríos. Sí, 9 goles tiene ya Andrés Ríos. Y en tercer lugar en la tabla de goleo, el delantero argentino. Que eso sí, digamos que hubo buen ojo aquí en Fútbol Asociados. Habíamos dicho que es un buen extranjero, pero yo resalto su capacidad para cargar marca, hacer fintas, pero es un mal definidor. Parece que está poniendo fino y eso es bueno para el Cuenca. Y se ve. Sí, normalmente ve. Ni en River ni en ningún lado era el gran definidor, pero eso es, aquí en Ecuador está encontrando esa faceta. Sí, se está poniendo fino. Y bueno, hace 2 goles, uno de Miller Castillo, que fue al minuto 3. Sentenciada la Liga de Loja, se ha ido hundiendo en los puestos de descenso, habíamos dicho hace un par de semanas, ojo que va a empezar a transitar por ese camino Liga de Loja si sigue perdiendo partidos así, y finalmente ahorita se encuentra en serios problemas realmente, muy por debajo de los cuadros que están 19º siquiera. El Deportivo Cuenca se ha ido recuperando y ya está alcanzando puestos de media tabla con un equipo que más o menos parece era la idea, con extranjeros de una calidad destacable como Ríos, como Manso, como el portero Ojeda, un plantel nacional que no, eso sí, no es de los mejores, pero que sí, se fundamenta más que nada en el poder de sus refuerzos foráneos. Y que invirtió este equipo para estar en otra posición, ya se ubica 9º. Continuamos, ese fue el único juego de viernes, claro. Vamos hasta el sábado, Edison. Sábado, Independiente vuelve por sus fueros y vence 1-0 a Universidad Católica. Es tanto así que regresa Angulo y gana de repente el Independiente. Un jugador marca tanta diferencia en el cuadro azul y negro. Para empezar hace el gol. O sea, pero es que esa es la sensación que te deja, porque habíamos hablado en otras fechas, este Independiente sin Angulo perdió peso completo, no le fue bien, y ahora resulta que regresa Angulo y regresan las victorias. Así es, en un partido que prometía más espectáculo, pero finalmente no fue tan bueno. La Católica lució apática, no sé a qué atribuirle esto, luego salió expulsado, por ejemplo, y de nuevo Diego Benítez, que es un baluarte en lo que es de la ofensiva camarata, y se perdió realmente este cuadro. Ambos equipos, digamos, tienen un buen 11, tanto Independiente como Católica. Siempre que les fallan 2 que 3 jugadores en la titular, se caen mucho muy en mermados, su rendimiento. Así es. Así pasó con la Católica, el Independiente se hace de un resultado relativamente justo en un encuentro que sí fue un poquito superior y no fue tan animado. El gol de Angulo fue de una pelota quieta, la cabecea, esto fue al minuto 46, suficiente para derrotar a una Universidad Católica que sí intentó, pero creo que fue siempre el dominador el cuadro de Sangolquí. Luego vendría un resultado que nadie se lo creía, Emelec se frotaba las manos, Liga también supongo. Así es, Deportivo Quito y Macará igualaron 0-0. ¿Qué extrañó el Deportivo Quito o a quién extrañó? A Federico Nieto, que estuvo ausente por expulsión. Y realmente se los vio con poca capacidad resolutiva a Mamita Calderón y Edmundo Zura, que fueron los llamados a reemplazar al goleador argentino. Se vio muy poquito ahí en el cuadro de Deportivo Quito, bastante impotencia a la hora de definir, pese a que dominaba el partido, pese a que Macará, el plan de Macará fue colgarse del travesaño básicamente, buscar ese cero que le es muy beneficioso. Y no mucho más. El cuadro de Deportivo Quito también habrá que resaltar que esto de las polémicas por el tema económico y demás se han encendido, se ha tomado unos ribetes un poco más dramáticos, ya los jugadores poniéndose realmente molestos con la directiva, dando ultimátums, plazos, dentro de una situación que es muy difícil, ¿no? Están cerca de 4 meses sin cobrar, eso a cualquiera le tiene cabezón. Y se dirá que no, que el futbolista gana bien, que no, pero de todas formas tiene sus ingresos importantes, loco. Ya 4 meses sin efectivo afecta sea como sea, ¿no? Lo que pasa es que igual, ¿no? Hay gente que como gana, gasta. Hay gente que gana $1 y se gasta $2. Hay gente que gana 1 millón y se gasta 2 millones. Y no precisamente, digamos, y este es un comentario tal vez que no caiga muy bien, no precisamente nuestros jugadores tienen una formación como para saber administrar todo lo que les está viniendo encima, y se ha visto casos de gente que le cae camiones de plata, con los que alguien con otro tipo de formación hubiera hecho una fortuna aún más grande. No suele ser el caso de nuestros jugadores. Entonces, porque uno dice, mi hermano, yo ganando un año el sueldo que gana cualquiera de estos futbolistas, tengo para vivir de largo, hermano, pero no suele ser el caso de ellos. Y así sea lo que sea, si tú estás haciendo un trabajo y no te pagan 4 meses por tu trabajo, sea el trabajo que sea, te vas a molestar. Ya te enojas, ¿no? Claro. Para eso estoy trabajando, ¿no? Nada, no es beneficencia. Sea como sea, te ganes $1, 1,000, 20,000, 40,000, 70,000, como ganan algunos futbolistas. La cosa aquí es que para la tranquilidad del equipo tiene pues que estar listo el dinero. Y yo creo que sí, ya empieza a afectar. Tanto se estuvo alabando a Deportivo Quito de jugar a gran nivel a pesar de estos líos, pero algún momento yo creo que ya iba a tener que... Ya cae ceder en el abuso, hermano. No, o sea, que... Claro, o sea... Qué bacanes que son ustedes, tranquilo, muchachos, ¿no? Ha sido de no pagarles para que vayan bien. No, así no funciona, no. El genio de las finanzas, no para nada. Y eso se vio en este partido, donde no es que fue indolente el Quito, simplemente para mí no tuvo capacidad resolutiva, y aquí hay una figura muy excluyente como la de Federico Nieto, que también, que igual, o sea, contemos con eso, con que Nieto no va a jugar pues los 44 partidos del Quito, algún rato se lesionará, algún rato volverán a suspenderle, y aquí va a tener algunos problemas, y eso sin se duda vio en este partido. Sin duda, y terrible para el Quito haber desaprovechado esa oportunidad, porque Barcelona ganó más tardecito, pues. Así y eso es en domingo, vamos a venir de la pausa para conversar al respecto. Así es, bueno, los partidos que se jugaron en domingo, hubo empates en el litoral, empate en Quevedo, empate en Manta, y la gran victoria de Barcelona sobre Melec. Vamos a hacer, no solo vamos a relatarle lo que pasó, vamos a hacer un poco de análisis táctico, de quién vino mejor, de cómo se plantearon los equipos, qué pasó con Emelec. Lo de Barcelona para mí vino poniendo el plantel que le estaba dando resultado, y un jugador que se está poniendo pues la camiseta en el corazón. Esto suena un poquito ya... Ya muy demagogo ya. Ah, pero la cosa es que le está yendo excelente a Ariel Nahuelpan, un jugador que... sí, venía con el cartel de ser un alguien diferente, alguien que aporte notablemente en nuestro balompié. No le fue tan bien con Liga, yo disiento, yo creo que... Fue más de lo que creyó la hinchada blanca. No, es que aquí en Fútbol Asociados escuchen nuestros podcasts de inicio de año. No lo manden a Nahuelpan, no lo manden a Viti. Hoy por hoy Viti tiene 7 goles. Es el goleador. Bueno, aquí ya vamos a hablar de Viti, que siempre hace horrorosamente el penal, pero... Bueno, hoy por hoy Nahuelpan es el goleador de Barcelona, y lo habíamos repasado 1000 veces. Eso porque aquí Edison maneja estadísticas, o sea, aquí mucho de lo que se dice es con fundamento. No como a veces acostumbran otros compañeros, que lo dicen más por voluntad y por lo que ven, pero acá también nos guiamos un poco en los números que podemos ver. En proporción a la cantidad de minutos que tuvo Nahuelpan en Liga, a la cantidad de goles que hizo, fue totalmente rentable. No por el precio, sino me refiero por su rendimiento. O sea, su rendimiento en proporción a su producción futbolística me parece que estuvo adecuado. Básicamente, lo que se pagó por él, al nivel de juego que él tiene, hay un abismo. O sea, la gente esperaba un Maradona por lo que se pagó por Nahuelpan. Ese es el problema. Pero de ahí es un buen jugador, sobrevalorado, sí. Incluso con lo que está rindiendo en Barcelona, me parece que es un jugador sobrevalorado para nuestro fútbol. Pero los números decían que no se debía haber ido de Liga nunca. Bueno, vámonos entonces con la pausa musical, que ya la debes haber cargado. Y por cierto, decir que... Aquí a veces a Mora le hemos dado palo, figura el fin de semana anterior ante Barcelona, figura este fin de semana con el Quito. Le entró nostalgia a Mora, justo este sábado fue el retiro del fútbol profesional de David Beckham, entonces como para homenajear al hombre que lo torteó en el Mundial, pues qué mejor que tapar como nunca. Bueno, no, vamos. Tapó muy bien Mora, salvó algunas ocasiones, no pudo pues Mamita Calderón sobrepasar su... su efectividad. Vamos a irnos con Jefferson's Airplane, ya que estamos en esta onda. Esa onda, maestro. ¿Prefieres White Rabbit o Somebody to Love? Entre las más conocidas, ¿no? Para también poner. Pues ponte esa del amor, maestro. Entonces va Somebody to Love. Regresamos en Full Asociados. Música de Woodstock. Bien. Ya volvemos. ¿Qué onda? Queremos rock. Esto es Fútbol Asociado. Regresamos en Full Asociados gracias al aguante de Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware, siempre a la orden, siempre Metal World. Y regresamos además gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido los puedes solicitar a través de electrosupplies.net, donde encuentras todas las autopartes que no las hallas aquí en el mercado local. electrosupplies.net. habíamos empezado con los Doors. El tema era un poquito hacer homenaje los al Doors, señor. Claro, estamos todos haciendo el programa. Homenaje al señor Ray Manzarek, que acaba de dejar este mundo. El genio tras del teclado del gran grupo, pues. Inició un viaje, ahora sí. Ahora sí es el viaje definitivo, maestro. Aquí vamos a poner música de esa ondita, ¿no? Para todo para el que, gusto que les vamos a tener aquí. Para que sacudan esa esa onda y larga cabellera cana. Quienes más gustaron de esta música. Bueno, resto de partidos. Domingo empezamos con Manta versus Liga Deportiva Universitaria. 1-1, resultado final. Le costó a Liga. Creo que también hemos dicho y hemos señalado que el Manta ha sido un buen local este año. Sí, ha sido no fuerte. Era para nada fácil la parada para Liga. Se veía la posibilidad de que no obtenga un buen resultado, creo, y particularmente yo veía una victoria del Manta. Este resultado lo rescata Liga, estaba perdiendo, se adelantó con gol de Cristian Márquez, que marca como a las 5 o 4 fechas, tuvo de sequía. Más que nada el tema con Cristian Márquez es que pasó expulsado. Y bueno, en su regreso vuelve a hacerle funcionar bien este Manta, que venía de capa caída justamente. Estamos viendo que hay figuras determinantes en este torneo, ¿no? Con Nieto, con el Quito. Cada equipo tiene su figura. Daniel Angulo en el caso de Independiente, Cristian Márquez en el caso del Manta. Nahuel Pan en Barcelona. Así es. Pablo Ceballos en Emelec. Ay, perdón. Una cargadita ya, disculpen, ya, compañeros, ya. Amigos, hinchas de Emelecistas. Tenía que hacer la cargada del tenía caso. Que aquí explotar el señor Calero, pero que no puede más de la felicidad. Pero bueno, el tema es que el Manta, de hecho, claro, le hizo mejor primer tiempo a Liga. Varios pasajes del partido fue inmensamente superior. Viene el gol, pues, de Cristian Márquez al minuto 38. Un gol que le agarra mal parada, pues, a la defensa. Sobre todo el tema con los costados está siendo especialmente difícil. Las bandas de Liga. Así es. Un fuerte de años en Liga que ahora, y lo hemos recalcado aquí en Fútbol Asociados, no sabemos quién puede hacer el recambio para Liga. Y por algo es que la dirigencia, los señores Paz, estaban buscándolo y tentándolo a Cristian Cruz, a Brian de la Torre, a Nazareno, al mismo Ibarra, que terminó ahora en el Quito. Y es porque no tiene, pues, jugadores por la banda Liga al nivel que solía acostumbrar. Se lo llevó a Madrid, como había sido uno de los mejores del año pasado, no está rindiendo lo que se esperaba. Ni chicha ni limonada, hermano. Muy bajo. Y no fue barato este jugador. Claro que no. Por izquierda apuestan por un joven valor, Gabriel Corozo, el cual todavía tiene que madurar como tiene futbolista. Tiene chispazos. Y sí, sus chispazos. No, el coyote, pues ya. Sí, sí, ya, pero chispazos nada más. A veces se lo pone a Fernando Hidalgo. Y eso ya es un experimento. Se intenta, cuando jugó Liga con línea de tres, se intentaba con Arboleda, con Rojas. No con de ellos, resultados. ¿Cuál es el más lateral? Arboleda. Arboleda es lateral. Rojas es un ofensivo. Rojas es un volante. Y de hecho en este partido, bueno, Bauza ha preferido la línea de cuatro. Con Canuto, con Araujo, Canuto bastante bien, y Araujo ya ha bajado, pues, de lo que llegó a ser para Liga. De hecho, en la segunda línea de volantes estuvo Rojas junto con Feroz. No les fue tan bien, realmente supo... Qué mal que le vino a Liga, pues, la lesión de Feroz. Estaba bien. Era el sostén de ese medio campo. La primera fecha estaba bien Feroz. Recuerda que habíamos dicho ese partido en Ambato, cuando regresó Feroz, ¿te acuerdas? Con Macará, lo ganó Liga. Habíamos dicho, bien, por Liga. Ya regresa Feroz, va a mostrar otro fútbol Liga. Pero no hay tal. O sea, Feroz regresó, pero no al nivel de las primeras fechas. Le está costando. Parece que ha sido una lesión más grave de lo que se pensaba. No estuvo tanto tiempo fuera tampoco, como para que sea así. Sorprende un poco la y cosa. Y arriba con Viti y Pupo. Pupo inexistente, el muchacho realmente hizo muy poquito. Viti tuvo un mal partido, ciertamente. Sí, en eso ser claros. Aquí es un jugador al cual hemos valorado, pese a que es el chivo expiatorio de la fanaticada de Liga, este Pablo Viti. Jugador con buena pegada, talentoso. No. ¿Qué es lo que le reclaman a Viti? Que como a lo argentino, ¿no? Es un muerto. Bueno, eso es un sujeto que sí, no te va... Hay jugadores con diferentes características. Este no te va a ir, pues te va a bajar a pelear la bola, que va a ir... Este es alguien al que necesitas un poquito alimentar, jugar con él, jugar para él. Y bueno, en este momento Liga no tiene... Y también era tema de lesiones, de suspensiones y demás. La gente para jugar asociada a Viti es ponte Méndez, ponte Saritama. Y el Saritama fue expulsado. Expulsado, Méndez no está bien. Regresó físicamente. Regresó y no está bien. Tuvo 3 partidos buenos y no más. Sí. El tema con Liga es que está funcionando mal desde ahí. No, bueno, hay conexiones, no hay salida y poco pueden hacer los delanteros. Eso que... es algo de lo que ya sabemos, ¿cierto? Poco se puede hacer, pero ya las soluciones se están viendo a la vuelta de la esquina porque los señores Paz, te repito, han dicho 2 cupos de extranjeros se van a usar y están pugnando. Sí, es un rumor, es un disparo al aire, pero Juan Luis Anangonó, por ejemplo, para esa delantera. Yo creo que Juan Luis Anangonó seguramente va a salir de Argentinos. El bicho está... terrible. Sí, terrible el bichito, la paternal. Va a descender. Yo creo que va a descender. Es lo más para mi alegría también va a descender porque no es que me caiga mal el bicho. No, que se salva Independiente. Se salva el rojito, entonces el tema es de ese. Ajá. Podría ser Juan Luis... Le vendría... yo de cabeza le traigo a Juan Luis Anangonó. Cueste lo que cueste. Es verdad. ¿Qué tanto están... fregando con Liga que hace falta un 9? ¿Cuál 9? Juan Luis, ¿cuál es más 9 de todas las opciones que puedas tener? Y accesible, Juan Luis Anangonó. Un jugador que con Nacional hizo como 30 goles el año y medio que estuvo. En Barcelona, con los pocos minutos que tenía, se hizo unos 10. Una media de 13 goles, 12 goles. Jugando a lo Nahuel Pan, o sea, de vez en cuando. Entonces, yo, para mí es una opción bastante buena y rentable. Económicamente, bastante buena. Eso con Liga no realmente en el segundo tiempo, más con empeño que con fútbol, pudo rescatar un empate. Gol de Carlos Garcés, no hay más peor cuña que la del mismo palo. Se redime un poquito Garcés, que también no lo quiere ya la hinchada de Liga. Garcés sí ha tenido bastantes oportunidades y muy poquitos goles, recién va 2. Y a seguir luchando por ese puesto para Garcés. Liga, yo creo que con ese 1-1 la sacó barata, porque estaba para perder sin duda en ese partido frente al Manta Fútbol Club. Es innegable lo que mencionas. Ahora, la solución inmediata no le veo a Liga. O sea, ahora sí hay que decir, y esos son los momentos en los que tienes que contratar más gente. Por lo menos la etapa ya está un poquito perdida. Sí. Lastimosamente. Y es por el funcionamiento, Edison. Si yo, por ejemplo, viera que Liga está empezando a repuntar, así francamente, yo te diría que lo puede agarrar a Melega a cualquier momento, sobre todo después de perder el clásico. Y lo peor es que todavía lo puede agarrarlo. No, sí, pero como está jugando Liga, no. Yo te digo que no. Depende de los rivales. Bueno, ya vamos viendo sobre el final, eso vamos a hacer luego de eliminatorias, los rivales que quedan, porque de ahí de la 18 se corta el campeonato. Sí. Pero claro, el tema con Liga es que en verdad el medio campo luce inconexo. Falta velocidad en Liga. Huecos. O sea, yo entiendo también la desesperación de la hinchada de Liga, porque cuando tú ves un equipo que no corre, es cuando más te fastidias, loco. Y Liga no corre. Tiene una parsimonia, una lentitud que sorprende. Y tiene que ver, lo hemos dicho, con edad de jugadores, con falta de funcionamiento y no sé qué más. También mal ambiente un poco, eso dificulta. Sí, el ambiente no es bueno. Y ojo, Liga está tercero y el ambiente es como si estuviera yendo al descenso. Es una... cosas y cosas. Ya, ¿no? Los señores Paz van a tomar en todo caso esos correctivos yo, al respecto. Al menos yo confiaría este ciegamente en yo a Viti no lo movería. Yo sigo insistiendo que se debería usar el cupo de Vera, por ejemplo. ¿Y de Pupo? De Pupo, que no ha rendido. Tienes jugadores para la posición de Vera. Hidalgo, Mosquera, Feroda haciéndolo más abajo, Saritama haciéndolo jugar en esa posición en la que lo hace en la selección de Ecuador, es más de corte. La Liga tiene plantel para suplir tranquilamente la salida de un jugador como Vera, que es muy caro además. En fin. Bueno, siguiente partido se reinauguraba el 7 de octubre de Quevedo. Bonito estadio. Ya le han tratado el césped, que era, ¿sí?, que siempre ha sido un desastre. Y este año estuvo malo el césped. Acuérdate, yo no sé, ¿cuál fue? El duelo inaugural, Quevedo-Barcelona, que fue un... era... Quisiera acordarme cuál fue el periodista que dice, no, que el estadio de Quevedo siempre ha estado muy bonito. Mentira, le acaban de dar un refaccionamiento que es diferente. Lo han reparado ya, es que era tétrico, ¿no? Si tú veías las gradas, era... El típico modo de humedad, ese negro, ajá, que se va haciendo. Claro, terrible. Y parecía, ¿no?, panteón esa vaina. Sí, sí, muy... Estaba muy, muy deteriorado, y lo han reacomodado, se ve que están poniendo torres de iluminación. Sería muy bueno que en Quevedo se juegue de noche, porque esto de jugar a las 2, 3 de la tarde en una ciudad tan calurosa es hasta peligroso para la salud. 1-1 resultado entre Deportivo Quevedo y Nacional. Nacional es otro equipo que la saca barata con un empate. El Quevedo fue superior todo el partido, un equipo que muerde, que presiona, que tiene mucho sacrificio, que no precisamente tiene grandes estrellas, pero es muy cumplidor este equipo. Y Ricketts. No, Ricketts no ha jugado. Nada, no. Ya. ¿Cuántas fechas eran? Unas 4 o 5 que ya no es titular. Ya no asoma. ¿Sí? Ha tenido lesiones y demás. Ya le gustó el ambiente y las chicas en bikini. Y nada, el tema es que para que veas, pana, que el fútbol ecuatoriano es cosa seria, güey. No puedes venir a hacer tu recorrido de ligas exóticas, güey. Pues esta no es una liga exótica. La liga ecuatoriana es una liga brava, loco. Con mucho nivel, sí, no hay duda de eso. Dos que estuvieron bien en este juego, que lo han estado desde hace rato. Walter Issa en el Quevedo me parece ha sido de los destacados. Ya es titular. Piloto, sí. Piloto de ataque junto a Castro, los más antiguitos y que dan sostén a otros jóvenes que tienen al lado. En el Nacional, Gobea, JJ Gobea, desde que se le volvió a dar el chance. Creo que con la venida de Sevilla es que ha tenido más oportunidades y está respondiendo. Ya lleva 3 goles. Sí, ya revisó. Seguidos. Va 7 u 8 en la tabla. ¿Ya revisó cuántos tiene? En la tabla de goleo está con 7 u 8. El tema es que el Quevedo lo sí, ya sumó 8. Va 3 seguidos, ¿no? Le hizo pasar mal en el primer tiempo. Rápidamente se puso en ventaja. El que jugó súper bien fue este paraguayo Fulvio Duarte, que ha tenido poco chance, pero aquí en este partido específicamente brilló, le superó por los costados a Bravo, que no precisamente es un lateral, sino que se lo improvisó un poquito y no tiene tanta velocidad. El tema de Padilla también, que es un juvenil que hay veces que... Y que es... Claramente se ve que es un jugador más de ofensiva y que muchas veces se deja descubierta su zona a la hora de defender. Llega el gol de Walter Issa al minuto 9 y parecía que se le venía la catástrofe nacional, porque siguió el Quevedo martillando todo ese primer tiempo. El segundo tiempo ya bajó las revoluciones, tema físicos, del calor, la presión que había ejercido. El juego se equilibra un poquito más. Nacional no encontraba la ruta y sobre el final pudo presionar un poco para que llegue una falta penal que fue ejecutada por Gobea. Y en el minuto 86, ya cerca del final, pone un 1-1 que para Nacional no es tan bueno. ¿Por qué? Porque Quevedo le ganó aquí en Quito, un resultado que fue malísimo. Tenía que ser remontado, tenía que buscar la victoria Nacional. Segundo, porque Nacional tiene de aquí un calendario muy bravo con MLE, con Liga, con Deportivo Quito. Y todavía no está tan libre de esos puestos comprometedores. Está relativamente buen recaudo, pero esos 6 puntos que le lleva Liga de Loja pueden hacerse nada debido al calendario que tiene. Maestro. Bueno, el Quevedo está jugando bien, en la salvando medida de lo posible, dado el plantel de jugadores que no es precisamente muy rico y vasto, está sacando sus resultados. Está bien, y de sostener este ritmo, salvaría la categoría, que es el objetivo del Quevedo. Habrá que ver si lo hace, el plantel es limitado, lo larga y exigente que es esta temporada, pueden pasar muchas cosas. Así que bueno, estamos complicados ahí. Veremos. De aquí vino, ya tú sabes, el partido inmortal, clásico del astillero. Victoria de Barcelona Sporting Club 2-0 frente al Club Sport Emelec. Primer tiempo que fue perdiendo intensidad. 10 minutos lindos, de ida y vuelta, simpáticos, emocionantes, y de ahí cayó drásticamente el rendimiento, haciendo casi que me duerma. El segundo tiempo vino mejor, llegaron rápido los goles, y con un Barcelona que ahí sí lo pasó por encima el cuadro azul. Y no sé, bueno, yo lo vi de otra manera y había leído más bien reseñas, gente que le encantó el partido más bien. Gente hincha de Barcelona. Gente hincha de Barcelona, seguramente. Claro, que no les va a encantar el partido. El primer tiempo para mí fue, o sea, estuvo bonito, bonito, pareció hasta, bueno, bonito pareció hasta el minuto 10-15 y de ahí fue cayendo. El juego se... Es que ya no hubo emociones en las áreas. Y cuando ves neutralmente ese partido y así, te cansa un poquito. El tema es que sí, los primeros 15 se arrancaron bastante bien, ¿no? Había tenido oportunidades, había una diferencia marcada. Barcelona llegaba al área de... Bueno, vamos con las alineaciones, ya que es el sin duda el partido de la fecha. Barcelona alineó con Máximo Banguera, Juan Carlos Paredes, José Luis Perlaza, Frickson Erazo, Giovanni Nazareno, Carlos Grueso, Matías Soyola, Pedro Velasco, Damián Díaz, Michael Arroyo, Ariel Nahuelpan. Ingresaron a los cambios Luis Caicedo al 90, José Ayoví al 87 por Michael Arroyo, Luis Caicedo entró por Díaz y Cristian Penilla por Ariel Nahuelpan al 84. Esto te da a entender pues que Barcelona funcionó casi a la perfección con esos cambios ya tan tarde y prácticamente para refrescar, para cuidar el tema sanciones. Es que ya Barcelona está jugando sistema moderno, se podría decir. Ese 4-2-3-1 lo está encontrando. Tienes a una línea de 4 muy definida con Paredes, con Perlaza, Erazo y Nazareno. Aquí se alternan, ¿no? Paredes hay veces que juega como volante y Velasco pasa a marcar la punta, a hacer más. Es un movimiento defensivo que le sale muy bueno a Barcelona. Y viceversa. Y le da una frescura al ataque porque cuando ya se resintió físicamente o estuvo errático Paredes, simplemente sube Velasco y Velasco le pone otro tipo de juego, tal vez con más finta pero menos velocidad, alzando más la cabeza. En cambio Paredes es más vértigo, un poco menos preciso pero mucho más vértigo. Y me gusta a mí ese estilo de jugar de Barcelona por el costado, esa posta que por ahí la hizo, guardando las diferencias, Valencia con Rafael en el Manchester a veces. Sí, la idea es esa, ¿no? Un poquito variar estilos para marear al rival. Y la defensa, y además hay una posta defensiva interesante. Si el uno se queda colgado, el otro ya asume la posición. Me gusta. Sí, a mí realmente es una... No sé si una casualidad, tal vez la considerarán algunos, o es simplemente pura inteligencia de costos. La cosa es asegurar el... La banda, una banda asegurada 100%. La primera línea de volantes con Grueso y Matías Oyola. Oyola, de los mejores del partido. Para mí, junto a Nahuel Pan, los dos mejores. Yendo por derecha a Velasco, ya lo habíamos dicho, entrando a media punta por el centro Damián Díaz, por la izquierda Michael Arroyo. Yo creo que tuvo un buen partido Michael Arroyo, diciendo verán que me van a extrañar infelices. Entró bien, y Ariel Nahuelpan, que hizo lo que debía hacer, básicamente los goles, aunque igual siendo siempre permanente jalando dolor marca de cabeza justamente por su presencia física. Eso en cuanto a Barcelona. Ahora Emelec alineó con Esteban Drer, Carlos Vera. Yo en la alineación previa que di me había pateado las orejas, había dicho que iba a ir a Chilier, no puede ir a Chilier, pues está suspendido todavía, entonces era Narváez el que iba. Lo que sí fue, y se dio, se manejaba, era el regreso de José Luis Quiñones, así se dio, y Oscar Bagui, línea de 4 en media. Pedro Quiñones, Polo Huila, que se había planeado, te había dicho que parecía que iba a ir Ángel Mena y Marcos Caicedo, pero no fue Marcos Caicedo, lo prefirió a Fernando Jiménez. En la segunda etapa, no, perdón, en la delantera estuvo Mondaini con Marlon de Jesús. En la segunda etapa hubo cambios, ingresó Marcos Caicedo por Mondaini y Egner Valencia por Ángel Mena, que estuvo totalmente desapercibido. Tanto Mena como Valencia, ninguno de los dos. Y bueno, Vinicio Angulo te había dicho a 73 por Marlon de Jesús, creo que ya lo había mencionado. Sufrió una expulsión de Pedro Quiñones al minuto 71. A ver, ¿y qué te pareció? A ver, cuéntanos de Emelec. Bueno, Emelec, línea de cuatro, no está con la saga titular, la saga central. Ella, Chico Vera viene haciendo bien las cosas. Yo creo que viene bien. Pero le ganaron las espaldas. Claro, bueno, es que por izquierda Chico. Estaba Giovanni Nazareno con mucho más experiencia. Estaba velocidad. Michael Arroyo, que lo por momentos sí lo revolcó, pero estuvo bastante bien. Oscar Bagui por la izquierda cumplió en la medida de lo posible, pero igual lo terminaron madrugando ahí Paredes y Velasco. La saga central, John Narváez estuvo con un gran partido, sobre todo en el primer tiempo estuvo muy muy presto a la hora de marcarlo a Nahuel Pan. Me gustó el nivel de Narváez y es muy importante. Buen corte y corte anticipo, elegante, ¿no? Anticipo, Edison. Anticipo. Este partido tuvo harto anticipo. ¿Cómo es? Paredes, Perlaza, Erazo haciendo anticipo. Lo de Erazo fue impecable. Si alguien lo vino a ver Erazo para llevárselo, con este partido lo compraba. Me parece, porque no le permite, excepto una jugada maravillosa de Marlon de Jesús en el primer tiempo. La finta maravillosa, la definición terrible, espantosa, ¿no? Pero excepto esa jugada no lo pudieron, nadie lo volvió a superar a Erazo, me parece, Edison. José Luis Quiñones, un partido normal, ni fu ni fa. Pedro Quiñones, pasado de revoluciones, terminó siendo expulsado. Lo volvieron loco, no había la suficiente contención. Y se le vuela la teja facilito. Polo Huila tuvo 20 buenos primeros minutos. De ahí fue totalmente superado por la media cancha de Barcelona, se lo vio de ahí perdido. Ángel Mena, mal partido. Pésimo, mal, perdido. Un jugador que lamentablemente tiene mucho vértigo, tiene diagonal, tiene buena visión para dar pases, pero se pierden juegos importantes, se chupa, loco. O sea, es la verdad. Ese es mi criterio. Sí, yo no le he visto a Mena en juegos así donde queman las papas, hacer lo que tiene que hacer. Y no está. Hubiera preferido a Marcos Caicedo, que entró y Emelec empezó a cambiar simplemente de forma de atacar incluso. La cosa es, bueno, a Mena se le encargó un poquito entrar desde la derecha y no me parece tan el juego de Ángel Mena. Es un poquito más para entrar por el centro. Sí. Por el otro lado estuvo el Vikingo Jiménez, que tuvo muchos problemas y se lo vio poco. El tema es que también cuando Marcos Caicedo se lo alinea de titular, rinde menos, extrañamente. Y claro, si hubiera sido mejor por ahí de pronto ponerle desde el vamos a Marcos Caicedo por la izquierda. Marcos Mondaini creo que tuvo un partido bastante flojo. Me parece que no es la cuestión solo Mondaini, sino es que Barcelona hizo bien lo que tenía que hacer. Es difícil que... Lo vimos con Vélez, por ejemplo. Mondaini tuvo problemas a la hora de encarar a señores marcapuntas que tiene ese equipo. Barcelona hoy por hoy tiene los mejores laterales del país. Y cuando Mondaini los tuvo que encarar, perdió. Y Marlon de Jesús, que tuvo... Solo en el área Marlon de Jesús. Tuvo un mal partido porque, bueno, la única que tuvo la definió mal. Se la hizo él. Y la cosa es que, bueno, también Marlon no es un jugador también al que le tengas que pedir que baje a buscar los balones. A él tienes que darle, tienes que asistirle. Y claro, os lució muy poquito el Emelec. Y tuvo que hacer cambio por puesto, a ver si con Vinicio Angulo... Hacía algo más, no le fue bien igual a Vinicio Angulo. Se cambió de forma de atacar, ya se abrió más la cancha, pero no... En cambio faltaba un piloto y peso. Y cuando pierde en el medio campo a Pedro Quiñones, se le desdibuja el partido y Barcelona bien pudo haber goleado. Diferencias tácticas para mí que me fijé, Barcelona llegaba al área de Emelec con Velasco, con Nahuel Pan, con Díaz, con Arroyo. Se sumaba a veces Oyola, si no era Oyola, el que se sumaba es Grueso. Y a veces estaban los dos de la banda. A veces llegaba Nazareno Arroyo, a veces llegaba Paredes y Velasco. Con mucha entonces, más gente. Siempre tenías en el ataque Barcelona pisando el área 2 y por fuera y en los contornos 3 más por lo menos. Estamos diciendo que Barcelona llegaba a jugadas ofensivas con 5 jugadores más o menos. En el peor de los casos 3, en el peor de los casos 2. Pero siempre era más de uno el que atacaba a Emelec. En el caso de Emelec lo hacía muy abandonado. Balón a Marlon de Jesús y al lado no había nadie. Y le ponías a Marlon de Jesús a pelear con dos torres y normalmente va a perder. Y con un sabido, pues le pones al lado de Perlaza. A mucha gente no le gusta, que sí que es grosero, pero él así consigue muchas veces a Milanar. Y sobre todo cuando son más jóvenes los trabaja, pues. Y en cambio Erazo te trabaja con el anticipo, con el buen fútbol, buen manejo, buena salida, te deja mal parado incluso. y pues perdía, pues Marlon de Jesús a pelear con dos hombres grandes que no son lentos, además es complicado, no hay duda de eso. Intentaba ingresar Mondaini, ya tenía la marca reforzada por el costado, lo agarraba Paredes, medio que se le arrimaba por ahí grueso, borrado Mondaini, no se lo vio en el partido. Por la otra banda, me parece que Vikingo Jiménez le tocó más bien irse a marcar antes que atacar. Y pasó para mí desapercibido Vikingo Jiménez, uno de los bajos, no lo vi en todo el partido. Por los costados de Melec no tuvo ataque, Jiménez perdido, Mena perdido, y ahí se fue perdiendo, sobre todo en el segundo tiempo, el partido. El problema es que además Barcelona adelantó líneas. Tú veías ese 3, porque claro, estamos diciendo que Barcelona juega 4-2-3-1. Esa línea de 3 jugaba casi a borde de la línea de 4 de Melec, o sea, bien pegada arriba, ¿no es cierto? Y eso hacía que Pedro Quiñones y Polo Huila se quedaran bien atrás. Y entonces tú veías esa desconexión en medio campo en Melec. A mí me gusta eso, cuando te he dicho, me gusta ese estilo de Costas de pedirle al que está libre, a Arroyo, o en este caso a Velasco o Paredes cuando se rotaban, que se vaya bien adelante, que sea casi delantero. Porque con esa posición obligaba a quedarse a los laterales y obligaba a que estén pendientes también los marcadores centrales. Entonces Melec quedaba partido, bloque posterior, y más adelante lo veías por un costado solito a Mena, por el otro costado solito a Mondaini. Y en el centro, Marlon sin quien le pase un balón. Nadie en el centro. Sí, no había quien. Exacto, esto. Porque a Pedro Quiñones le tocaba estar metido atrás, a Polo Huila le tocaba estar metido atrás, y me parece que también lo de Jiménez es que le tocó más bien marcar en vez de colaborar adelante, porque Barcelona, como te digo, se te venía con 5 y tenías que multiplicar marcas. Y no sé, yo le comentaba a mi hermano, que está hoy día de cumpleaños, por cierto, un gran abrazo, hermano mío, que sigas cumpleaños, creciendo, cumpleaños, muy seas feliz, muy feliz. Hacia arriba, no hacia adelante, ¿no? Depende lo que crezca hacia adelante, hermano, no sé. Pero bueno, a lo alto y no a lo ancho, pongámosle así. Depende lo que crezca a lo ancho. No. Y ya, bueno. Y no, feliz cumpleaños. ¿Qué te decía? ¿Qué le decías? Equipos de aquí en Fútbol Asociados. Te decía que... porque decían, no, es que esto se está convirtiendo en un futuro martirio para Melec, los clásicos, porque ya lleva 4 años sin ganarlos, y que se puede volver, por ejemplo, algo como lo que le ha pasado a Barcelona con Liga, ¿no? Que es un pesito ahí que siempre lo va a mantener hasta que le gane, o sea, no es que eso te hace fracasar todos los años y no va a volver a ser campeón Melec mientras no le gane a Barcelona, no, pero sí te puede echar abajo una campaña, un partido tan trascendental como ese. Y yo le decía a mi hermano que para mí no es de instituciones, el factor psicológico se está planteando entre los DTs. Mientras Emelec siga con Quintero, me parece muy difícil que le gane a Barcelona, y eso te lo firmo donde quieras. Y mientras Costas siga siendo el técnico de Barcelona, es que es como Costas es para los clásicos. Ay, es un técnico ganador, Costas, digan lo que digan. Es números, ¿no? Yo justo revisé la estadística del señor Aurelio Dávila, que aquí lo respetamos mucho, en verdad yo sí lo aprecio mucho como alguien de números y fútbol. Justo contaba del gran porcentaje de Costas en clásicos del astillero, alrededor de 70 y pico puntos, 75% de los puntos, mientras que Quinteros en clásicos va con menos del 18. Entonces, es que Costas es un hombre que ha jugado en equipos de clásicos y ha dirigido en equipos que tienen clásicos. Alianza, U de Alianza, Chile, Cerro Porteño, eso es bravo. Racing de Avellaneda, Barcelona de Ecuador. Ahora, justo los equipos que disputan los clásicos más pesados, partidos bravos. Porque en Argentina, bueno, me dirán Boca, River, pero el clásico de Avellaneda para mí es lo mismo. O sea, son los dos partidos más bravos para mí. Argentina tienes por lo menos 5 o 6 clásicos bravísimos. Para mí no va lo mismo un Newell's Rosario. Newell's Rosario Central es como dicen en Argentina, es el clásico más termo que hay. Eso es paralizada la ciudad ahí de... Loco, si hasta Maxi Bauza, él fue el que contó que tuvo una novia y el papá hincha de Newell's y no le dejó entrar un año a la casa. Así se manejan las cosas. Ahí. No, sí es bravo, pero digo, o sea, para mí el de Avellaneda es bravísimo. Sí. O sea, entonces va mi comentario hacia eso, hacia que es un tipo que sabe lo que es un clásico, y él instituyó una frase que se la está explotando en Barcelona. Los clásicos no se enfrentan, no se empatan, no se juegan, no se pierden, se ganan y punto. Y así lo está haciendo. En cambio, Quintero le queda todavía ese temor, y que te pusieron 5-0 y que hoy Barcelona le pudo poner 3 o 4. Y como en chiste y en serio, mucha gente al llegar a Barcelona decían agradezcan que estaba Dredd y no Zumba. No, la otra vez no fue... Arana tapó. O sea, bueno, el tema es que... Y justo con mi mamá también decíamos eso. Una cosa es con Dredd, otra cosa era con Arana. Claro, un arquero que tiene mucho menos oficio, pues, lamentablemente. Dredd sacó una, la típica que dejas el pie atrás y medio como que lo levantas, se la sacó a Oyola o a Nahuel Pan, no acuerdo. Y otra que le viene un balón llovido a Nahuel Pan, mete un balonazo y con el pecho creo que la tapó Dredd. Dos jugadas que eran gol normalmente, o sea, y de esas tapó otras más. Bueno, y los goles. El desarrollo del partido, vamos, a ver, Barcelona inició bien, habías dicho, atacando, Emelec tuvo oportunidades, Marlon de Jesús se las perdió y tal, pero el gol llega por medio de Ariel Nahuel Pan, esto ya en el segundo tiempo, la primera apenas etapa. Iniciado el segundo tiempo llega el gol de Ariel Nahuel Pan, esto fue con balón detenido. Excelente centro de Matías Oyola, que está ya en su nivel, en el nivel que nos acostumbró. Ya Oyola es el de siempre y eso causa miedo a los rivales, y creo que para Barcelona es un bienestar completo. Casi seguido. Marca, ¿quién marca mal? Perdió la marca de José Luis Quiñones, ¿verdad? La perdió porque es mal marcado. Los dos goles entran por ese lado. Porque la cabeza a Nahuel Pan agachándose, agacha la cabeza. Y cabeza es mal marcado, no hay nada que hacer. Define bien al ángulo, no podía hacer nada, Dredd. Ganaba Barcelona. Seguido viene el 2. De inmediato viene el 2, minuto 50. Gran jugada por la izquierda, centro perfecto. Lo mejor fue el centro de Arroyo, ¿no? Buena la comba, buena la dirección. Y Nahuel Pan le cruzó a la salida de Dredd. Y 2-0. Lo va a extrañar Barcelona, Nahuel Pan. Ese nivel de centros no los tiene. Arroyo. Cuando quiere. Ese es el tema. Lo bueno para Barcelona es que normalmente lo hizo el año anterior, ¿no? Arroyo. Bueno, era el 2-0. Sí pudo Barcelona hacer 3 o 4. A partir del 2-0, el dominio fue evidente de Barcelona. Sí, lo maniató al cuadro eléctrico. Viene esta expulsión de Pedro Quiñones. Peor. Y el accionar del árbitro. Muchos dicen, no, que es que estaba con... O sea, que el man no estaba en el partido. Porque se demoró como 5 minutos en sacar una roja, hermano. A los oces, ¿no? Por favor, o sea, él se está por despedir, ya te había dicho, sí te había dado ese dato. Claro, del fútbol, Hidalgo. Y qué bueno que ya se vaya a retirar, porque una lentitud para sancionar en este partido, se nervioció, como saben decir. Sí, no estuvo tan... ¿Te pareció penal bien ese de Arroyo, Dredd? Penal, Dredd, Arroyo... Uy, ya no me acuerdo de la jugada. Bueno, a mí me parece que sí y no. No fue de Dredd, fue de... Lo barrieron Arroyo, lo barrió... No, para mí no. Pero bueno, yo sí veo que hay un poco de contacto, pero me parece bastante casual, no hubo la intención de darle el hachazo. No creo en ese asunto. Tal vez sí estuvo un poquito falta de reacción, pero así, malo no estuvo. Y el tema es que el arbitraje... El árbitro. No, malo no, pero no. El arbitraje no fue ecuatoriano anda un poquito crítico. Siempre, verás que no fueron designados árbitros ecuatorianos para las fechas de eliminatorias. Ponce tuvo unas críticas muy malas en el partido de Tijuana, me parece. Y así, estaba en problemas el arbitraje ecuatoriano. Bueno, 2-0 para Barcelona. No sé si es que le da para soñar con llegar a ganar la etapa, le veo dificilísimo. A Emelec le podría costar anímicamente este mazazo de Barcelona. Este garrotazo. No sé, tablazo, alguna cosa. Blablazo. Este gran golpe que le hace este a Barcelona. Este gancho, ya. Yeah. Este cross, este jab, lo que sea. El tema es que sí, le puede afectar un poquito psicológicamente a Emelec, que tenía un gran colchón de puntos. Yo creo que igual Emelec gana la etapa. Tiene un plantel bastante superior al resto. Habrá que ponte el partido con Independiente, el que le queda pendiente, yo creo que gana. El partido en Manta no pierde, que son los pendientes que tiene Melec. De pronto por aquí, por ahí en Quito le podría ir mal con, no sé si con Nacional, depende de, ahí también depende mucho de los niveles anímicos, porque Melec tiene evidentemente mejor plantel, pero si mientras le agarra este partido golpeado, a Nacional le agarra con buen nivel psicológico. Y sí, lo bueno de que el clásico del Astillero haya sido favorable a Barcelona es que tendrá emoción hasta el último esta etapa, porque si lo ganaba Emelec ya delen nomás el cupo a Libertadores y demás. Y bueno, triunfo de Barcelona, nos vamos a la siguiente pausa musical, porque al volver vamos a hablar el tema selección ecuatoriana de fútbol, ya está convocada la nómina tricolor, un parcito de sorpresas, de ahí lo mismo de siempre, y lo vamos a ir detallando. Te parece si ponemos algo de Santana. Sí. Te parece un Oye Cómo Va. Sí, solo nos falta las chicas en bikini aquí para el Woodstock y... Qué tristeza. Pero que se bañen, loco. Vamos con el Oye Cómo Va de Carlos Santana. Ok. Thank you. Bamba. Isto é futebol e associado. Regresamos en Fútbol y Asociados gracias al aguante de Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware, siempre a la orden, siempre Metal World. Y como no, estamos aquí gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido a través de electrosupplies.net. Simpatía por el día. Así se llama la canción, pues. No, ya sabe que es un tema intelectual, ¿no? De la obra del escritor Bulgakov. Y que muchas veces el tema también es, o sea, polemizar y vender. O sea, componiéndole simpatía por el diablo, los padres se horrorizan. Los hijos compran. A los hijos les encanta que los papás se horroricen y compran con más ganas. Ese es el tema, y es la dinámica del rock and roll, ha sido más o menos así siempre. Convocatoria Selección Ecuatoriana de Fútbol. Ya tenemos árbitros, los había tuiteado apenas salieron, apenas llegó el boletín de Conmebol a mi poder. Y bueno, los vamos a repetir. 7 de junio de 2013, Perú, selección de Perú. ¿Perú? Enfrenta a Ecuador, lo recibe en el Estadio Nacional de Lima. Un remozado. Ah, no quieren jugar en el Monumental porque ahí perdemos siempre con los monos. Y. Ya. Sí, vete nomás en el post de los convocados, que ahí estamos con los árbitros. Entonces es el 7 de junio, Ecuador, Perú, 21 horas 10, Estadio Nacional de Lima. Arbitraje del señor Marcelo de Lima, Enrique do Brasil. Que no nos salga como Fagundes nomás. 11 de junio de 2013 a las 16 horas en el Estadio Atahualpa de Quito, con taquilla totalmente ya agotada a estas alturas. Arbitraje del señor Enrique Cáceres de Paraguay. ¿Paraguay? Así es, bueno, entonces ya repasándoles esto y también advirtiendo que el partido con Alemania se jugará en Florida, en Boca Ratón, a las 13:30 del 29 de mayo. Vamos con la nómica de convocados. Se la cuento a la gente. Bueno, vamos con los porteros. Máximo Banguera del Barcelona, Adrián Bone del Nacional, Alexander Domínguez de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Lo de siempre. En esta ocasión diré que me inclino por Banguera. Está tapando un poquito mejor Banguera, ha tenido un parcito de partidos flojos de Alexander Domínguez. Para mí, sobre todo, yo creo que sería muy útil que verlo a Banguera en el juego con Alemania. Claro, sí, estoy de acuerdo. Defensas. Y Adrián Bones viene siendo titular en el Nacional, lo está poniendo bien, le está sentando a esa otrora terrible labor defensiva de los criollos. Qué problema que tuvo. No es por hacerlos quedar mal a los porteros, pero Nacional no pudo consolidar un guardameta, lo tuvo a Roris Aragón caro, lo tuvo al Gat, ¿cómo se llamaba? A Cabezas, y lo tuvo a este otro Bone. No, no era Bone. A Bonar García. Bonar García, perdón. Y entre los tres Bonar no García, pudo conseguir un buen portero. Lastimosamente muy irregular, Dani Cabezas. Muchos, no sé. Mucha papaya. Mucha papaya, sí. Y Adrián Bone viene bien. Entonces ya por fin el Nacional tiene un buen portero, hay que decirlo, porque no podía consolidar uno. En cuanto a defensas, Gabriel Achillier de Melec, Walter Ayoví del Monterrey, Oscar Bagui del Emelec, Elvis Bone del Nacional. Sí, sí, sigue, por favor. Frickson Erazo de Barcelona, Jorge Guagua del Quito y Juan Carlos Paredes de Barcelona. Aquí el gran WTF de esta parte es el de Elvis Bone. What the f- Jugador que ya había sido convocado hace 2 años cuando jugaba en el Olmedo, que era de lo mejorcito del Ciclón en ese tiempo. A mí, de hecho, me parece el punto más flojo de la saga del Nacional en este momento. Pero bueno, es de la relativa confianza de Rueda. Y el resto es lo de siempre. Lo ha hecho así Rueda con Minda, con algunos jugadores que le agradaron, los convocó y punto, ahí se acabó la cosa. Y no hay más vueltas que darle, son los mejores centrales que del país los que están ahí. Oscar Bagui ha tenido un buen año en Melec, se viene mereciendo esas convocatorias. Y lo no malo será titular tampoco. Lo malo de la derecha es que no tenemos a nadie más que sea Juan Carlos Paredes. Y será de ver qué se puede hacer con Velasco, que... Ibarra, por ejemplo, del Quito. Te digo dos prospectos de lo que se está viendo hoy que podrían tener su chance. Volantes. Los volantes. Segundo Castillo del Puebla. Alex Colón del Quito. Finalmente, y parece que está muy bien. Casi se manda un gol de chilena este jugador Colón con el Macarano, que se la atajó Mora ahí presto. Está bien Colón. Renato Ibarra del Vitesse, Jefferson Montero del Morelia. Cuéntame. Cristian Novoa del Dinamo de Moscú. Pedro Quiñones de Melec. Joao Rojas del Morelia. Luis Aritama de Liga de Quito. Antonio Valencia del Manchester United. Prácticamente no hay sorpresas. Lo de Colón era un secreto a voces. Viene siendo dentro de los jugadores ecuatorianos la figura de este año del torneo de la Copa Pilsen. Nos viene bien porque no teníamos un jugador así en la selección. Y claro, exactamente. No tenemos un 10. Alguien sí, de esa característica 10, creativa. Sí. De que pueda pisar, repartir. Que entre por el centro, ¿no? Que vaya por media cancha para abrir al costado o para profundizar a espaldas de los defensas. Recordemos, hemos dependido muchísimo del desborde por izquierda de Valencia, por derecha de Valencia, de izquierda de Montero. Si alguien se avispa y nos tapa las bandas bien tapadas, no digo que tampoco vayamos a perder, pero se nos va a complicar mucho hacer goles. Ahí es cuando Colón si entra a manejar por el centro. Si te pone un sombrerito, si te pone un disparo inesperado o lo que sea, una chilena como nos está demostrando, te salva el partido. Sería muy útil verlo, este es otro jugador que me gustaría mucho verlo contra Alemania, a ver de qué es capaz. Cambiaríamos un poco la manera de atacar, me parece, si entra Colón, ya vamos a hablar de eso. Más adelante, los delanteros, Juan Luis Anangonó, del Bichito, de Argentino Junior, Cristian Benítez del América... La rompe allá, hizo goles en las semifinales. Sí, ya te voy a hablar un poquito de ese partido. Estamos con Felipe Caicedo, el Lokomotiv, y Marlon de Jesus Christ de Emelec. Bueno, ya se sabe que los puestos fijos son Benítez y Felipe Caicedo. Anangonó me parece muy el bien. El tema es que en Ecuador hay una clamorosa falta de centros delanteros y que se los llame Anangonó como a Marlon de Jesús viene bien. Para probar. El tema es que necesitamos más gente de esas características. Lo que te comentaba. Y es lo que hay. ¿Qué más puedes? ¿A quién más puedes llamar? Lo que te comentaba, Edison. Mira, si tú optas por alinearlo a Colón, yo creo que no va a cambiar la línea de 4, los volantes de equilibrio, y no va a cambiar Montero-Valencia. Pero iría solo con uno en punto. Lo que iría sería Colón, como está jugando Barcelona. Colón. Y lo pones adelante a Felipe Caicedo o a Chucho. En este caso, por la manera de atacar, iría, me parece, Caicedo. O Anangonó entraría muy bien también en ese esquema. O sea, iría mejor, de hecho, en teoría más ideal sería Anangonó. Pero obviamente nuestro goleador es Felipe Caicedo y tendría que ir de cabeza en ese 11. Uh-huh. En ese esquema que te digo con Colón. Lo retiras a Colón, le pones a Chucho, y Chucho viene haciendo esa labor más arrastrando desde media. ¿Quién sabe media? Si de pronto le pones a Chucho por Montero, por ejemplo? Después de lo que hizo Montero el partido anterior de eliminatoria. Pero como para probar, porque en el eliminatorias yo creo que Colón no va a ir. Finalmente sería Chucho con Felipe Caicedo. Y si lo pones contra Alemania ya es maravillas. Pero tiene que ser maravilloso lo que haga Colón ahí. Demos bueno, el beneficio puede de la duda, loco. El tema es que, bueno, Benítez viene motivadísimo, está haciendo una gran campaña con el América de México, con goles de él, pues lo eliminó a Pumas, lo viene eliminando a Monterrey. Y eso a lo Chucho, ¿no? Entrando con mucha fuerza, ¿no? Pa, pa, pa, y definiendo en un lindo partido. Yo me puse a ver este, en vez de... Yo no he visto, pero bueno. En vez del juego de Católica, me parece que era. Me puse a ver el América-Monterrey. Lindo. En México está viendo buen fútbol. Ves buenos partidos. Tanta plata, tanta inversión. Pues por algo ha de ser, ¿no? Y bueno, viene muy motivado. Imagínate si queda campeón con el América, que es posible, ya está en la final contra el Cruz Azul. Deberías ponerle sí o sí. Y con Felipe Caicedo, nuestro tándem. Y de ahí, obviamente, los convocados son los de siempre. Por ahí dicen, no, si Saritama no está jugando a nada, pues hombre de la confianza de Rueda, no hay... ¿A quién más vas a convocar? Y no está tan mal. Pero ya tiene segundo Castillo, o sea, sí. Saritama, así no sea titular, está segundo Castillo. Y con la vuelta de Castillo es Castillo con Cristian Novoa. A Pedro Quiñones, que es muy, muy loco, que ni sé qué, pero... Para mí es un gran jugador, Pedro Quiñones. Cumplió, el partido que jugamos con Paraguay cumplió, estuvo bastante bien. Y obviamente la primera línea de volantes va a ser Castillo con Novoa, a menos de que pase algún imponderable. En vez de Bone, ¿a quién lo llevabas en saga, Edison? En vez de Elvis Bone, Chuzo, Oye, la verdad es que difícil. En vez de Elvis Bone, por ejemplo, podría haberlo llevado, si querías, a Nazareno. No, pero otro zurdo. Podrías haberlo llevado de Melec a... Un derecho, a Miguel Ibarra. Ya te digo, Miguel Ibarra lo podrías haber llevado. Bueno, Pedro Velasco, no, muy prematuro me parecería todavía. Pero Ibarra ya tuvo proceso. Puede ser. Podrías haberlo llamado a Isaac Mina, no sé. Ah, no, que ahorita no está jugando ni en el Quito, Isaac Mina, siquiera. Sí, pero difícil igual ver a quién más podrías llamar. Ese es el tema. Ya el próximo 29 jugaríamos contra Alemania. 1 de junio, despedida de Patricio Urrutia. Liga 2008 versus selección. Esto sería a las 7 de la noche, el 1 de junio, en Casablanca. Y ya. Bueno. Y de ahí vendrían los partidos bravos, los Pepa. Dicen que Messi sí viene, que no viene. Yo digo que si Messi no viene, ganamos de ley. Si Messi sí viene, ganamos me reservo. De ley. Yo sí contra Argentina, por más altura, por más de que Ecuador, de hecho, está jugando muy bien. Me reservo, Argentina tiene un elenco muy poderoso. Perú, una vez más, está empezando a meter pura boca. Que venga Ecuador, pe, que ahora sí le ganamos. No, hay que tener cuidado igual, si no con mucha seriedad. Si no lo convocabas a Saritama, ¿a quién lo llamabas, Edison? No hay a quién más convocar. Yo sí, no le veo, no veo a quién más poner ahí. No hay a quién más. No ves a nadie más. No, para, ¿quién? Sornosa, ponte. Chuza muy chico. El hombre de Independiente. Pero Sornosa ya es un hombre más de ofensiva. Es más o menos del puesto de Colón. Colón, por ahí. Y obviamente prefiero a Alex Colón, que es más madurito. Pero aunque Sornosa también es joven, ¿no? Deberían darle ya, empezarlo a echar el ojo. Puede seguimiento. Ser. El tema es que todavía necesita una buena temporada Sornosa. Y eso es. No hay que más convocar y los que son los de siempre están y no hay que más probar ahí. Muy bien. Es una selección que viene jugando muy bien. Así es, vamos, eso es en cuanto a lo que te preguntaba. Momento de previas y pronósticos. ¿No quieres hacer otra? ¿Cuántas pausas musicales hemos hecho? Ya vamos dos. Vamos con otrita y entramos con previas y pronósticos. Entonces, últimos datos, vamos con previos. O vamos con una última pausa. ¿Qué quieres escuchar, Edison? Dime. Quiero, no sé si tengas de los Rolling Stones, She's Like a Rainbow. Vamos a revisarla. Y si no la tienes, ahí te habla, loco. No. Tienes de Beatles, pero así tipo Sgt. Peppers. O ponte Yellow Submarine, ya. Yeah. O Lucy in the Sky with Diamonds. Por Dios, no pongas Hey Jude, que estoy harto de esa canción. Harto, y se los digo, televisión pública, harto. Acaban de estropear una de las canciones más maravillosas de la historia del rock. Sépanlo, señores. ¿Cuáles son? ¿Alvarado, no? Los que hacen, sí, creo, toda los que esta... se hicieron millonarios. Digo, perdón. Los genios mediáticos detrás de todo lo que es, porque sí, como sea, son unos tipos que saben cómo pegar, ¿eh? Aquí la tenemos. ¿Cuál deseas? A ver. Pong it back. Disculpen la demora. Disculpen todo esto. Pero no nos disculpen los señores de la televisión. Se la tenemos jurada. Questo è il vostro programma, Calcio e Associati. Y hemos vuelto aquí en Fútbol Asociados, gracias al aguante de Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware, siempre a la orden, siempre Metal World. Además estamos aquí gracias al buen Electro Supplies. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido a través de electrosupplies.net. ¿Qué onda, maestro? Vamos con la serie B. Resultados de serie B. Bueno, en el viernes el Imbabura cayó 2-1 frente al Técnico Universitario. Va recuperando terreno el Rodillo tras la salida de Basualdo. En sábado se jugó casi toda la fecha. Ferroviario 0, Grecia 0. Me clavé a ver este partido. Qué malo, loco. No, ahí sí se vio la precariedad de dos equipos que están luchando por no irse a segunda categoría. Bastante mal jugado, ¿no? Excepto el portero de la Grecia, un argentino ahí, Jerónimo, ¿no? Costas. Espoli 2, Azogue 0. Sorprende el Gallito en Santo Domingo. Cañar Municipal 1, Auca 0 y bien ganado. UTC 0, River 0. Musubruna 3, Olmedo 1. Loco, el cuadro del Ponchito está arrasando. Y bala. Se bala. Y bueno, el Olmedo por suerte se queda segundo, a pesar que el River Plate tenía chances de sumar. Y eso le salva por el momento a Olmedo, ¿no? Para que no perder la posición. Vamos con tablas de posiciones aquí en Fútbol y Asociados. Nada, comentarte que a la final te había dicho que se manejaba que venía la gente de Pachuca al Monumental. Vinieron y les agradaron jugadores. Barcelona le preguntaron por Erazo. Barcelona le había ofrecido en 4 millones Erazo, si es que se lo quieren llevar. Vaya nomás, dijeron. Bueno, pero no. En México hay plata. Sí, 4 millones por Erazo, bien pagado, loco. No, pero yo digo, o sea, en México sí hay esa plata, ¿no? Yo sé, para mí sí sería interesante que Erazo de una vez vaya a Europa, ¿no? Yo creo que tiene el nivel para eso. Vinieron a ver, te había dicho, un lateral. Giovanni Nazarenos. Nazarenos. Bueno, Nazareno, Barcelona lo tasó en 3 melones. ¿3 millones? Pero si te dan 2.5, 2. Claro, gracias. Ahí puedes negociar. Pero obviamente no van a vender ese precio, ¿no? Es... No creo. También si a mí me quieren comprar el pase, me pongo en 10 millones. Me dan $100, firmamos. Bueno. Ariel Nahuel Pan les interesó. Pero eso tienen que hablar con Liga. Quito. Claro. Y bueno, con la cuestión es que la gente de Liga lo quiere mandar, si es posible, ya a Nahuel Pan para restarle a Barcelona un delantero. La obviamente. Cosa sería... Pero el contrato está hasta fin de año. La cosa para Barcelona sería vender bien alguno de los que sí son dueños de derechos, o sea, que directamente manejan sus derechos deportivos y comprarle a Liga a Nahuel Pan. Yo haría eso. Porque Nahuel Pan es el hombre para los goles ahorita en Barcelona. Y no, pero vale como 7 millones Nahuel Pan. Ah, entonces deja así. Claro. Y con los problemas que ha habido en Barcelona, loco, no deja. Y... ¿7 millones Nahuel Pan? No, chuta, aquí ¿no? Yo lo que he leído son 2. No, eso es impagable para el fútbol ecuatoriano totalmente. No. Cuesta como 7 millones deje Nahuel así, Pan. Deja así. Damián Díaz, Barcelona lo ha tasado en 5. Loco, es un jugador que vale eso. Sí. Pana... Nahuel Pan en los partidos, digo Díaz, en los partidos con Emelec, con Liga, con Nacional de Uruguay, yo lo he visto impecable. O sea, en partidos bravos es cuando lo ves a Díaz. Al buen futbolista, ¿sí? En general. Y en el, si es el caso de Díaz, loco. Otro que se lo se lo ofrecieron por ahí es el de Paredes, pero no los interesó tanto. Bueno, eso es. Tablas. En Fútbol Asociados, nos vamos. Con las respectivas tablas de posiciones, primera A, primera B. Y habla algo porque me acabo de quedar con... Bueno, no ha habido mayores variaciones, pero... Ya está. Pero ya está la tabla. Me pides las cosas como si fuera Rocola, hermano. Rocola sin moneda. Nada, claro, el tema es que aquí no tenemos operador, así que sí es difícil. Pues, a la antigüita, loco, por el locutor de old school, él mismo pinchaba de disco, hablaba, te buscaba datos históricos con libro en mano, no nada de computadoras. y sobre todo, todo lo que salía de su inspiración e intelecto. Bueno, aquí las cosas salen básicamente del cerebro de Edison, también los datos históricos. No, sí, sí me ayuda, si no leo. No hacemos tanto a la compu, entonces. Bueno. Vamos con la tabla de posiciones primera, fútbol ecuatoriano. Primero va el Emelec con 35 puntos más 12 de gol diferencia. Recuerden, tiene dos partidos menos. Segundo va el Quito con 32 más 18. Tercera la Liga Deportiva Universitaria de Quito con 29 más 4. Cuarta la Católica, 28 menos 1. El quinto el Independiente del Valle con 26 más 3. Sexto Barcelona, 25 más 8. Séptimo lugar ya está el Deportivo Cuenca con 20 menos 6. Octavo el Deportivo Quevedo, 19 menos 3. Noveno Nacional con 19 menos 5. Décimo Manta, 18 menos 3. Cualquiera que se deje de poner las pilas de aquí podría resbalar peligrosamente, pero los que están bien hundidos al fondo, Liga de Loja en el undécimo lugar con 12 menos 10. Último Macará con 11 menos 17. Recordemos que todos tienen 17 partidos jugados, excepto Independiente del Valle, que tendrá que jugar con Emelec. Y obviamente el Manta, que también tiene que jugar con Emelec. En consecuencia, a Emelec le faltan dos juegos. Vamos con la Serie B. Primero va el Mushuc Runa, 33 más 4. Segundo el Olmedo, 28 más 10. Tercero el River Plate de Guayaquil, 26 más 6. Cuarto el Aucas, 22 y 0. Quinto el técnico Universitario con 21 más 2. Sexto el Municipal Cañar con 16 más 2. Vemos cómo se despega el Mushuc. El segundo lugar lo están disputando entre Olmedo y River Plate. Ya se nos rezagó el Aucas, por ahí está tratando de revivir el técnico Universitario. No mucho más, a buen recaudo del Municipal de Cañar. Séptimo lugar el Imbabura con 17 menos 1. Octavo UTC con 16 menos 2. Noveno Azogues, 16 menos 5. Décimo Espoli, 15 menos 1. Décimo primero Ferroviarios, 13 menos 7. Último Grecia, 12 menos 8. Más o menos desde el octavo hasta el último lugar están en problemas con el descenso y demás. Y eso ha sido todo con este programa de Fútbol y Asociados, única emisión de esta semana, debido a que, bueno, nos vamos de feriado, que la fecha se va se va a jugar el jueves, así que de una vez vamos dando nuestros pronósticos jueves, sábado y domingo. Jueves 23 de mayo, Estadio Bellavista de Ambato, se prevé que sea a las 16 horas, Macará versus Independiente, transmite América Televisión. Macará Independiente va, eso, Macará no transmite Canal 1. Qué barbaridad, ya basta. Bueno, pues supongo que transmite Canal 1. Ojalá. Macará versus Independiente, entonces 16 horas dices, yo creo que van a empatar a un gol. Creo que gana el Independiente 1-0 más o menos. Bueno, 17 horas en el Olímpico Atahualpa, Universidad Católica enfrenta a la Liga de Loja. Esto sí va por el canal Patito, anteriormente mencionado, América Visión. Increíble, hermano. Qué barbaridad, bueno. Debe haber un buen negociado ahí, un buen negocio al respecto. No es lo mismo decir negocio que negociado. Sí, te puede costar varios millones de dólares. Probablemente la prisión, pero es evidente que el negocio está bonito así. Sí, porque si no, no lo hicieran así, pero algo debe haber, no sé. Bueno, 2-0 para la Católica. También me sumo a ese 2-0 para los católicos. 19 horas 15 en la cancha de Liga Deportiva Universitaria Casablanca. Liga Deportiva Universitaria recibe al Deportivo Quevedo, transmisión ojalá de Gama TV. Sería el colmo. Creo que gana Liga 1-0. Vos, Eddy. 2-1 para Liga. Así apretadito, sufriendo. Creemos, el Consejo Editorial de Fútbol y Asociados, que este es el partido de la fecha. El Barcelona recibe en Guayaquil al Deportivo Quito a las 7:30. Todo esto igual, sábado 23 de mayo. Seguro lo pasará TC, ¿no? Gana el Barcelona 2-1. O 2-0, 2-0. ¿Qué opinas, Eddy? 2-1 para Barcelona. Nos vamos a sábado. Partido 25 de mayo, 11:30, antecito de Champions League. Maldición. O sea, me va a tocar, qué sé yo. Bueno. Correr. básicamente correr o alquilar helicóptero, o que la parrillada la hagan cerca del estadio quienes se ofrezcan. Bueno, Nacional enfrenta al Club Sport Emelec. Transmite Ecuador TV. Nacional, para mí, le gana al Emelec 1-0. 2-1 triunfo criollo. Nos vamos al domingo. 26 de mayo, el Deportivo Cuenca en el Serrano Aguilar recibe a mediodía al Manta Fútbol Club. Y creo que va a ganar el Cuenca 1-0. También me sumo a esa victoria del Cuenca 1-0. Y ahora sí es todo, nos vemos la próxima semana. Ya con las previas de lo que va a ser eliminatorias, con obviamente el resumen de la fecha. Champions, hay harto material. La Champions, sí, van sí, a estar señor. Buenos los programas. Invitarán, si es que hacen asaditos, insisto, cerca del estadio, ¿no? Sector El Batán, ahí les caigo. Gracias por su atención. Fue Fútbol y Asociados. Hasta luego. Che, esto es Fútbol y Asociados. Reality.